esas cosas antiguas. Bueno, Emilio, comencemos con música que no sea el estreno del Sion y se lo ponemos cuando haya más gente con nosotros. Claro, vamos a empezar entonces con otro estreno. Esto es uno de Anderson .Paak y Justin Timberlake. Esta es una canción que es parte de la banda sonora de la película Trolls World Tour y se llama así, Don't Slack. Not anyone can move you this way. Okay. Finally got you loose from the cage. Okay. I ain't trying to smooth you with flowers, okay, baby. No, I'd rather make a pound with play. Okay, no, imagine all the lines that we could change. Ooh. You don't even know the power you got in them legs. Pick up your face and be proud for once. Take off your cool, but keep styling on her. Okay, now don't slack. Don't I need all my rags. No, we don't hold back. Act like you know that. Jump the moon to get big. How many stone grooves will it take? Okay. For you to skip on my phone play. Okay. Ooh, imagine all the lives that we could save. Ooh. You don't even know the power you got in them legs. Pick up your face and be proud for once. Proud for once. Go quit your gig and get down with us. Okay, now don't slack. Don't I need all my racks. No, we don't hold back. Act like you know that. Go tell your old man. Go get your whole family. Fly like a ghost man. Take it all. Now I fill up the whole tank, whole tank. And I drive in the cold rain, cold rain. And I run like a nosebleed, nosebleed. And can nobody hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Okay, now don't slack. Bueno, Emilio, ahora sí vamos con música, campeón. Listo, entonces, como les dije, les tenemos esta canción del concierto que realizaron ayer vía YouTube Alejandro Sanz y Juanes. Aquí la voz principal es Alejandro y lo acompaña a Juanes en la guitarra. Como dije, por ejemplo, está el maestro Gonzalo Rubalcaba en el piano. De pronto no hay que oírla completa porque está un poco larga, pero sí unos minutos. Aquí está esta versión de Corazón Partido. Unos pocos minutos. Que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé que corazón que no ve es corazón que no miente, corazón que te miente, amor. No sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar esa emoción? ¿Me va a pedir que nunca la abandone? ¿Me tapará esta noche si hace frío? ¿Me va a curar el corazón partido? ¿Me llenará de primaveras este mes? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño mío. Me va a curar el corazón partido. Solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar tus emociones? Me va a pedir que nunca la abandone. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? Me va a curar el corazón partido. Me dará de primaveras este enero. Me bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Me va a curar el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Y quién me va a curar el corazón? Dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, quiero antes hacer una pequeña fe de erratas respecto a lo que compartí sobre Saturday Night Live y el coronavirus. Dije que se había publicado en la revista Billboard, pues si bien se publicó ahí donde originalmente salió esta información, fue en la publicación The Hollywood Reporter. De todos modos, pues esa parece ser la noticia. Vamos ahora con música. El turno es para el nuevo sencillo de Cristina Aguilera, que es parte del remake de la película Mulan de Disney. Recordemos que Cristina Aguilera le debe gran parte de su carrera a la película original del 98, porque ahí fue que ella grabó la canción My Reflection, donde mucha gente empezó a tomar nota de quién era ella. Esto dice así: Cristina Aguilera con Loyal Brave True. Shoulder, I see a clear view. for my family, reason I'm breathing, everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave, and true? Am I loyal, brave, and true? Losing is easy, winning takes bravery. I am a tiger's fool. Out in the open, no one to save me. The kindest of whispers are cool. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me am I loyal, brave, and true? Am I loyal, brave, and true? Cold is the morning, warm is the tree. Po más uno para María Juliana. La respuesta correcta es Roma, porque las siete colinas no queda una en Milán y la otra en Trieste y la otra en Nápoles, no, todas quedan en Roma. La más exacta fue María Juliana, con precisión cronométrica, más uno, los demás, nada. Gracias. ¿Cómo va el arepas, Laura? Sí, muy contentito. Orlando tiene menos 6 puntos. Laura Franco, Nico, y yo el romano, menos 5 puntos. Jonathan tiene menos 3 puntos. María Juliana está en menos 2 puntos y Nicolás en 0. Voy por ti, Nico. ¿En 0? Voy por ti, Nico. ¿Cómo es el dicho, Orlando? El que va piano. ¿Cuándo vienes? Que va piano, va sano, e va lontano, caro mío. Va lontano. Molto lontano. Con ese pero es que toca poner, toca poner así el acentico así, o sea, toca como cambiar el color de la voz, el color de la voz y todo. Machardo que si debe hablar así. Y toca hacer así con las manos como estás haciendo. Ecco, gli italiani parlano con le mani. Così. Vamos a continuar ahora con música en los originales. El turno es para Mariah Carey y una canción que ella grabó el año pasado para la serie Mixed-ish de ABC. Mixed-ish es un spin-off de una serie muy popular en los Estados Unidos que es Black-ish. Esto se llama así, In the Mix. Oh, they keep trying, but they can't stop us, 'cause we got Bueno, mis amigos. Emilio, ¿qué? ¿La cancioncita la podemos votar de una vez o ya la tiraste? No, no la he tirado, pero la podemos poner de una vez, entonces la ya, número... Porque Emilio me dice, al oído, mi pequeño hijo me dice, ¿qué le dice? Esto es muy bravo. Esto es de todo nuestro gusto, esto es lo más lindo que he oído para ti y para mí. No me importa lo que piense Nicolás, por supuesto, ni lo que piense la familia de Nicolás, pero estoy seguro que a los oyentes también le va a gustar. ¿Su opinión, Nico? Mi opinión no cuenta. Paso. Entonces usted puede continuar. Está vamos entonces feliz con la canción. De la casa, la niña jugando con él. Qué bodrio de plan. Yo sí que me meto un tiro. No, yo sí quiero ir al estudio. Mañana voy a pasar por allá. ¿Me aburro? Bueno. No lo dejan. Vamos derecho, entonces, ¿no?, con la canción 4 de la lista, por favor. Esto es un estreno. Vamos con una de las mejores voces que tiene la samba en Brasil, que es Alcione. Es emblemática esta mujer. Ella lleva, yo creo que ya casi 50 años de carrera. Y lanzó este sencillo que me pareció lindísimo. Esto se llama así, Fascínio. Te ver pra mim é igual pular de trampolim. Me falta o ar e eu fico dominada assim. Adrenalina sobe esse meu coração. Dispara num galope e eu me entrego à paixão. Eu tento disfarçar, mas todo mundo vê. É claro, meu fascínio louco por você. Pior que o pensamento explode em meu olhar. Aí eu fecho os olhos só pra não te encarar. Para, é muita tentação pro meu juízo. Cara, não olha assim pra mim que eu sou capaz. Juro de me entregar inteira pra você. Te dar meu corpo e a minha paz. E não volta pra mim nunca mais. Você me domina feito uma serpente. Tremo quando olho pra você de frente. Teu olhar de gato me faz safado. Me põe a teus pés. Ando sonhadora olhando pro nada. Isso é coisa de mulher apaixonada. Meu coração é um barco à deriva em tuas marés. Eu tento disfarçar, mas todo mundo vê. É claro, meu fascínio louco por você. Pior que o pensamento explode em meu olhar. Aí eu fecho os olhos só pra não te encarar. Para, é muita tentação pro meu juízo. Cara, olha assim pra mim que eu sou capaz. Juro de me entregar inteira pra você. Te dar meu corpo e a minha paz. E não voltar pra mim nunca mais. Você me domina feito uma serpente. Tremo quando olho pra você de frente. Teu olhar de gato me faz desabando. Me põe a teus pés. Ando sonhadora olhando pro nada. Isso é coisa de mulher apaixonada. Meu coração é um barco à deriva entre as marés. Você me domina feito uma serpente. Você de frente, teu olhar de gato me faz de sapato, me ponho a teus pés. Ando sonhadora olhando pro nada. Essa coisa de mulher apaixonada. Meu coração embarca uma deriva em tuas marés. Te ver pra mim é igual pular de um trampolim. Ok, pues imagínense que un día como hoy nace en 1941, yo creo que uno de los directores más controversiales de la historia del cine, que es el señor Bernardo Bertolucci, italiano, conocido por clásicos como 1900, de 1976, The Sheltering Sky, del 90, y El Último Emperador, del 87. Esta película se ganó el Oscar a la mejor película y él se ganó el Oscar a mejor director. Pero hay una película de él que es aún más polémica, que es del 72, que es la película Last Tango in Paris, El Último Tango en París, que yo creo que considerando lo que está pasando hoy con el tema del Me Too y todo, es una película que hay que traer a colación porque una película erótica que tuvo una escena de violación, María Schneider. Ella nunca perdonó a Bertolucci por lo que pasó, ni a Marlon Brando, que fue su compañero de escena. Pero hay que traer a colación esa película porque yo creo que es una de las más polémicas de toda la historia del cine. Y bueno, vamos a recordar su banda sonora, el tema de Gato Barbieri. Aquí está El Último Tango en París. El que quiera, bro. No, eso es una bandonería terrible. A ver, vamos, Nico, con música. No, eso nadie tiene las canciones. A ver, Jonathan. Kylie Minogue, New York City. I'm on the first plane to New York. We could do a real time walk that walk. I'm so tired of that talk, talk, talk. I just want to turno es para... Uy, una canción sota, algo de soul a esta hora. Isaac Hayes, un tema de 1973. Esto dice así, Joy. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para un éxito del año pasado. La primera colaboración que tuvieron Bruno Mars y Cardi B fue la canción Finesse. Y eso tuvo un éxito muy grande. Y luego la repitieron con este tema que hicieron, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Please Me. Floor. Uh-huh. No taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby, turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, basura, my pussy ochata. Oh. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Tease me, babe. Turn around and just tease me, babe. Sugar, what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Break that shit. Tease me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, yeah. Baby, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Tease me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. ¿Quiere comprarse una moto para ir al trabajo? Sí, aquí. Soy su celular. ¡Móntese de una! Entre al app de Vivienda Móvil. Solicito el crédito para empleados en 5 minutos. Su empresa autoriza el descuento y automáticamente le desembolsamos. ¿Quiere olvidarse del trancón? ¡Así de fácil! La Vivienda Móvil. Productos sujetos a políticas y condiciones de evaluación, aprobación y desembolso del Banco de Vivienda S.A. Vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia. Los ojos de cualquiera responden a estímulos visuales y crean imágenes en el cerebro. Los de una enfermera, además, son capaces de ver esperanza y luz donde aparentemente no hay. Preparadas mejor que nadie para dar la lucha diaria por la vida de los demás. Enfermeras, a las 10 en nuestras noches. Canal RCN, nuestra tele. Bueno, ¿les parece si vamos con algo de música entonces? Vamos con música. Vamos con Coldplay, este éxito de su disco más reciente, Everyday Life, en un remix muy especial por Musi. Aquí está esto que dice así: Orphans. Back